Vecinos y vecinas, huichafes y pichiqueches, auditores, bienvenidos a su agenda de movilizaciones Otoño Combatiente. Bien, en marzo comienza el otoño, se caen las hojas del árbol y descansa la tierra, pero también se levantan los territorios y van las movilizaciones de la Red por la Defensa de los Territorios, junto con el histórico Día del Joven Combatiente a fines del presente mes. De esta forma, les invitamos a las siguientes actividades para el mes de marzo. 14 de marzo, movilización nacional contra forestales. 17 de marzo, movilización contra la violencia hacia la infancia. 22 de marzo, Día del Agua. 26, marcha nacional No Más AFP. 27, marcha salud para todos y todas. 29 de marzo, Día del Joven Combatiente. Habiendo hecho este anuncio, les recordamos la importancia de su participación. Hoy, cuando se saquea el territorio, se contaminan las aguas y se negocia con nuestros derechos, no podemos quedarnos dormidos, perdidos o aislados. Este otoño combatiente nos llama a la acción, unión y conciencia. Solo faltas tú, Peñilamien. Este otoño combatiente, combatiente, viene fuerte y aguerrido. La agenda se ha conocido por el pueblo y por su gente. Con este canto consciente y su forma de expresión, se extiende la invitación a cambiar todo este asunto. Vamos pueblos todos juntos a la movilización.